y aquel tiempo no es eterno, y verás cuántas luces se irán, y hasta habrá un sol que nuestros cuerpos tienen miedo, pero es muy tarde y me deseas. ¿Qué esperas? Ya no edición de Mixtura, los saluda Jorge e iniciamos el programa con Bruno Bardo y el tema Los Amigos que Perdí. Asimismo estábamos con Polony y el tema Quizás. De esta manera damos inicio. En esta ocasión tenemos una entrevista a la banda Manifa, hecha por César desde España, así que les va a contar las novedades de esa banda. Pero antes de continuar con la entrevista y la música, los dejamos con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN, a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 8 horas y los sábados a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina, salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM, en Marcos Juárez, en Córdoba. Salimos los domingos a las 19 horas. Y la web es www.radiofmplay.com.ar. En España, salimos a través de Asalto Mata Radio Rock y salimos los martes a las 13 horas y a las 17 horas. Y la dirección web es www.asaltomatarradiorock.com. De igual manera, salimos en Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. La dirección web es www.ondatoledo.org. Y de igual manera, salimos en Sol y Rabia los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. La dirección web es www.solyrabia.com. Y en Lima nos retransmiten a través de Radio El Cubil los jueves a las 22 horas. Y la dirección web es www.elcubil.pe. Bien, los voy dejando con otra novedad. Esto acaba de salir hace poco. Es Warrior de Rapper School y el tema es Décadas que Decapitan, con un feat de Humano. Por más que pase el tiempo, las huellas no se borran, son como ahogados con instintos desolados. Esto acaba de empezar, junten esas manos y a rezar, que estos padres han venido a enderezar. Somos luz por la mañana que se asoma en la ventana, cambiando el panorama de las escrituras planas. Posición de rana para catar estas órdenes. Bienvenido al trance para ingresar este pórtice. El Quirós está en los párrafos, humano en la demencia. De nuevo coge el micro, la experiencia. Hora de la penitencia, como ceja no paciencia. Rap underground profesional por excelencia. R.A.P. desde STC hasta SMP, MCS desde un cassette. Versos irrefutables, trayectorias intachables. Límpiate la boca antes que hables. Décadas que decapitan y sin orgullo. Cuando menos te lo espere, lo tendrá al frente tuyo. El Bumba nunca muere y lo decimos con orgullo. Rap underground profesional donde yo fluyo. Décadas que decapitan y sin orgullo. Cuando menos te lo espere, lo tendrá al frente tuyo. El Bumba nunca muere y lo decimos con orgullo. Rap underground profesional donde yo fluyo. Perro que ladra no muerde, eso es mentira. Muerden el polvo y la almohada cuando este micro los tira. Cada himno un cáncer maligno. Go David, wait and bleed like Slipknot. Estén alerta, existe oferta. A la compra cerramos el micro y el de la boca abierta. El retador está pidiendo retirada. Llegaron los villanos y tú un bueno para nada. Rap serio, rimas con ello, mi historia en papel. Desde el Gecko Bar hacia lo alto de la Torre Eiffel. Hay un abismo entre lo simple y el minimalismo. El más que rima o el que rima siempre de lo mismo. Ando con Warrior, con sueños estando en el público. Todo cambió por la tinta en centímetros cúbicos. Ahora hay oyentes, ¿quién se lo imaginaría? Esto es boom bap, nunca los traicionaría. Peco de gula, a veces devoro las bases. Orgía de voces, mi lujuria penetra compases. No es soberbia, nunca me desubicado. Solo compito contra humano del año pasado. En esta era mi ira no tiene piedad. Tiene avaricia, no comparte con nadie amistad. Pura pereza, sus rimas de envidia mortales. Aquí matamos usando pecados capitales. Ya, Es el humano. Es el humano. Rap underground profesional. Profesional. Toda una vida rapeando. Yeah. O rapeando sobre toda una vida. El Quirós está en los párrafos. Rap underground profesional. Profesional. Décadas que decapitan y sin orgullo. Cuando menos te lo espere, lo tendrá al frente tuyo. El Bumba nunca muere y lo decimos con orgullo. Rap underground profesional donde yo fluyo. Décadas que decapitan y sin orgullo. Cuando menos te lo espere, lo tendrá al frente tuyo. El Bumba nunca muere y lo decimos con orgullo. Rap underground profesional donde yo fluyo. Ahora escuchemos desde Chile a Marco Tazónico. Este es un proyecto solista musical y literario. Mezcla música con relato de microcuentos inspirados en lo urbano y marginal. El tema que nos traen es Del Carmen, Bella Flor. Ahora todos son conceptuales, son artistas, artistas conceptuales en performance. ¿Te fijas cómo ha cambiado desde el peluquero al artista conceptual? Ha cambiado mucho, es un estudio que está pendiente. En los 80, claro, podíamos hacer mariquitas de barrio dedicadas a los cosméticos, a los cachirulos y a los bordados. ¿Dónde los encontrabas en la universidad de ese tiempo? En teatro, siempre en el teatro. ¿En qué más? En arte, en artesanías, todas esas cosas que se necesitan a la mujer. Del Carmen, Bella Flor. Todos los años, el rito carreteado de las procesiones congrega la misma cantidad de fieles que desde temprano espera el paso glamoroso de la Virgen del Carmen, la patrona de Chile, la bella aparición que corona el largo desfile de colegios. Seminaristas de ojos lacios por el celibato cargando rosarios, estandartes, señores grises de los Budeis. Caminando dos pasos más atrás, arrastrándola a la fuerza para evangelizarle sus mechas tiesas, a ver si la india cabizbaja se conmueve con el radiante fulgor de la santidad. Desde Cajamarca, Perú, escuchemos a la Cuchanguita con el tema No sé por qué empezar. De Arica, Chile, Lucky Day nos trae Viejas Cuentas, tema que da título a su nuevo disco. Despreciado, por aquí se irá. acabará. El refugio de salvados, pero aquí es donde siento los rencores, la vergüenza de mirarte a los ojos y pedirte que me entiendas. Como todos quieren que dejemos esas viejas cuentas, que vamos a cobrar. Que nos quedará sentimientos desolados, decisiones que siento en mis manos. No perdonaré todo esto que ha pasado, quedó bien grabado en mi corazón. Por aquí se irán los recuerdos del pasado, donde acabarán el refugio de desalmados, pero aquí es donde siento los rencores, la vergüenza, y mirarte a los ojos y pedirte que me entiendas. Como todos quieren que dejemos esas viejas cuentas, que vamos a cobrar. Antes de ir con la entrevista a Manifa, escuchemos la canción Incendiaremos la Noche. Iluminará la noche. Pelotas de goma y balas contra piedras. noche. Ahora vamos a conversar desde el País Vasco con Manifa, quienes hace poco acaban de sacar una nueva producción. ¿Qué nos puedes comentar sobre este último disco titulado Dispara? Bueno, pues el disco Dispara, al igual que con Cristales Rotos, por el título y la temática era una imagen un poquito en las fotos más callejera, más así, ¿no? Y con el disco de Dispara, pues siempre valoramos un poquito de qué tratan el título del disco y tal. Y con el disco de Dispara hemos dado esa imagen como posapocalíptica, con más armas, como con unas armas, unos fusiles, ¿no? En las fotos y así. Entonces, bueno, siempre lo hacemos un poquito en base a eso, ¿no? Esta vez hemos querido transmitir con el vídeo de promoción también que hicimos, como un poquito con lo que habla la canción de Dispara, ¿no? Cuando ya no se puedan disparar más palabras, dispararemos balas, ¿no? Que saldrá igual de caro y de ahí un poquito, ¿eh? Siempre hacemos así. Tampoco tiene mucho más misterio. La gente que sigue a la banda ha recibido esta producción con mucho agrado. La banda sigue manteniendo la línea con letras punzantes, diciendo las cosas claras y directas. Sí, la verdad que bueno, la gente ha recibido bien el disco de Dispara y en eso estamos muy contentos, porque bueno, la verdad que con Cristales Rotos sí que era, no sé a nivel de general con todo lo que hay en el mercado, como se suele decir, ¿no? Pero nosotros creo que hemos mantenido el nivel, la gente lo ha percibido así y ha estado bastante bien, vamos. O sea, de momento el recibimiento, aunque todavía en directo no se puede por la situación que estamos, sí que lo ha recibido bien y a gusto en ese sentido. Ahora falta el dar el salto al directo, que es donde se ve realmente, con ganas de presentar la nueva puesta en escena, como te he dicho antes, con la nueva temática, más posapocalíptica y todo, ¿no? Que es lo que también tenemos ganas de que la gente vea, ¿no? Las cosas que vamos a sumar al directo, tanto como vestimentas, artilugios y demás. Vivimos una situación complicada. ¿Cómo están las cosas por allá y cómo está haciendo la banda en este tiempo que no se puede dar conciertos? Pues bueno, en estos tiempos ahora de confinamiento, la verdad que nos ha parado todo. Se ha parado la contratación de todo, claro, porque hay incertidumbre. En lo que es a la banda, pues eso, claro, parados, no podemos ensayar. Bueno, pues teníamos un poco todo preparado para el directo y todo ha quedado parado, ¿no? Estamos preparando el repertorio, toda la puesta en escena y bueno, pues alguna cosilla podemos aprovechar a hacer, pero poco, ¿no? Porque sin estar los cinco sin poder juntarnos y eso, pues, y como está todo el mercado parado y todo, pues no podemos muchas cosas producir, ¿no? Recoger pedidos de nuevos discos y cuando esto acabe, para mandar todos los paquetes. Y poco más, ¿no? O sea, no podemos hacer mucho más. ¿Saben algo sobre la escena de Perú o de otras escenas de Sudamérica? De la escena de Perú, la verdad que no sabemos mucho. A nivel de Sudamérica hemos tratado más con gente de Argentina, en su día con gente de Flema que vinieron a tocar aquí el País Vasco, estuvimos con ellos y con esa gente sí hemos tenido más contacto, ¿no? Y bueno, pues eso, claro, bandas de Argentina sí que en su día cayó en nuestras manos algún recopilatorio como el Invasión, el recopilatorio famoso Invasión, ¿no? Donde estaban Dos Minutos, Flema, todas esas bandas, Ataque 77, y bueno, eso sí. Y luego de oídas, ¿no? También estamos un poquito más en contacto con el punk cubano, hemos mandado material allí y tal, y gente como de Limaya. Ahora yo he hecho una colaboración también con Catarsis, una banda de punk de allí, y bueno, eso es un poquito lo que así conocemos de Latinoamérica. Y nada, decir a todos los oyentes de Mistura y a vosotros como programa que muchas gracias por el espacio, un saludo desde el País Vasco y a seguir peleando en cualquier parte del mundo. Y nada, si quieren seguirnos por redes sociales, en Instagram con que busquen arroba manifapunk, en Facebook Manifa Ruido del Bueno y en Twitter manifapunk, así nos pueden seguir un poquito, ¿no? Por las redes sociales. Es fácil de encontrar, buscas manifapunk o Manifa Ruido del Bueno en las redes sociales habituales y enseguida te aparece, o sea que nada. Un saludo y gracias por todo, la hostia. Finalizamos esta entrevista con Manifa escuchando el tema Tu ídolo no te salvará. Quintesas pistols, no que una monarquía derrocó. No fue la antimilitar. Este cuarteto viene desde San José, Costa Rica. Ellos son Malas Palabras y esta es la canción que da título a su segundo disco, titulado Semper Fidelis. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor. Desde Antofagasta, Chile, nuestros amigos de Astrobilly nos traen su nueva canción, titulada El Pueblo en las Calles. Entre tus ojos de cuerpos mutilados, el pueblo unido en las calles, el pueblo unido en las calles, el pueblo unido en las calles, el pueblo unido en las calles. Cuerpos mutilados, el pueblo unido en las calles, el pueblo unido en las calles, el pueblo unido en las calles, el pueblo unido en las calles. Este es el musical, esto nos llegó al correo hace poquito. Esto es Batecaña y el tema es Doña Marta. We'll be right back. surgiré y partiré a otro lugar. Quemaré tus recuerdos y jamás volverá. La banda es Animals Only y el tema es Disfraz. Yeah. viene desde el Uruguay. Los Software nos traen el tema El Imperio con Feed the Moors. En la llanura el camino abierto, en la estructura fue por mí. Chris Falusi y el tema es Buen Día. Thank you. fin. Va esta playa, tengo en el verano y siempre es frío. Necesito ver el pasado que es de ti. No me digas que no, es un buen día si no estás aquí. Todo nada, ¿qué sé si? Toma mi alma, que crezca en un jardín. Todo sea tu perdón, estoy seguro. Del cangrejo y el tema es conexiones. Les vuelvo a dejar.